Y algunas cosas te tengo que echar la culpa, Chole. En algún momento tuve una rasta, en algún momento me hice una cresta. Todo por culpa de bandas como ustedes, con Abuela Coca en su momento. Hay que echarle la culpa a Manu Chao también. A Manu Chao, todo el culpable de todo. Los Clash son el culpable de todo. Primero Bob Marley, después vino Manu Chao y nos arruinó a todos. Sí, no, fue una cosa increíble. Chole es el cantante y uno de los mentores de Abuela Coca. Está en plan solista también aquí en Buenos Aires presentándose. Es un placer poder tenerte acá. Lamento darte la bienvenida con un mate en cacharro, sin Canarias, lavado y frío. No te puedo ni convidar, mirá. Ya venimos mateando ahí de lo lindo, además. Ya estamos verdes. Bien. Bien, pero de más. No, mate de acá también, matero, mate la gente. Igual allá en Uruguay hay dos uruguayos, dos mates. Acá se mantiene más la ronda, pero... se ha implantado tanto el mate y el termo, ¿viste? Van caminando por la calle, mateando, es bastante común, acá no tanto. Y acá la ronda del mate todavía se mantiene mucho. Nos gusta también matear como ustedes, pero allá está esa onda del termo mate, ¿viste? Mi mate. He visto gente en bicicleta con el termo abajo del brazo con el mate sin mano, solo para poder mantener ahí. Y en el interior es increíble, más todavía. En moto con mi mate, no sé cómo hace. Yo le escuchábamos recién este temazo que se llama Don Luis junto al Enano Teixeira de La Vela Puerca y te decía que tranquilamente puedes juntarse a tomar una grapa con José, que sabía que no puede ser, que esos amores no pueden durar. Totalmente. Esos personajes montevideanos, ¿no? Montevideanos total. Don Luis existió, fue mi padrino. Y tiene algo de verdad, mucha gran verdad esa canción. Y después tiene la fantasía que le puede dar quien lo escribe, ¿no? Pero es basado en hechos reales. ¿Cómo es esta historia para vos de volver tu birome de algún modo un espejo social? Cuestión que pasa en Abuela Coca y pasa también en tu plan solista. Y me hace bien, porque es una terapia, ¿no? Lo uso para todo, cuando me siento mal, quizás el malestar al hacerse canción se va, te ves reflejado, la llorás, te reís según tu sentimiento y después queda esa experiencia como aprendizaje y para otros también. Me ha pasado que canciones han ayudado a otras personas lo que me han ayudado. ¿No? Se embanderan de tal forma de una canción que la hacen su himno y su como la toman energía positiva para seguir adelante. Me ha pasado cosas increíbles, por ejemplo, un mexicano que escuchó Templo del Alma viviendo en Austria y que le gustó a un austríaco que le dijeron, a ver, traducime este tema, y cuando se lo empezó a traducir empezó a entender el tema y se sintió muy identificado. Y era Cada él laburaba en un tren que hacía Austria-Suiza y la recontra, ¿viste? O sea, en latino allá, ¿viste? Horrible, y se pasaba horrible y se encajaba los auriculares y templo del alma y ahí para iba, adelante, y para con adelante. Y nos tocó tocar allá y de pronto vimos un loco que venía corriendo y dice, ¡toca templo! Y la sabía toda, y después nos cuenta esa historia, es increíble, ¿no? Qué increíble, ¿no? Me imagino que el momento de la composición a veces es un momento de cierta intimidad, pero que después se vuelve algo del pueblo, sobre todo cuando la propuesta viene por el lado en la que Abuela Coca lo lleva adelante y vos lo venís llevando adelante, que es un poco que la canción salga para afuera, no es un onanismo, digamos, de pasarla bien uno con uno. Pero debe ser raro, ¿no? Que la gente se apropie con su propia historia, valga la redundancia, de tus temas. Es raro, sí. Es hermoso, es hermosamente raro. Porque vos lo componés en tu casa, andás a ver, o en cualquier lugar, o en cualquier situación, ya sea sentimental y ya sea de logística del lugar donde estás, ¿no? Y no sabés que eso que hiciste en el baño, por ejemplo, termine siendo una canción que inspire la vida de otro. Y tan lejos ahora, más globalizado con el internet, que en cualquier lugar del mundo pueden estar escuchando tus canciones. Es hermoso eso, ¿no? Poder dejar un poco la huella de tu creatividad y llegar a otra persona, al corazón mismo. Eso es un ciclo, ¿viste? Terminado, y que se devuelva con ese amor con que a veces sentimos esa devolución es impagable. Estamos con Chole de Abuela Coca en su plan solista aquí por Buenos Aires, que ya pasó por el Centro Cultural Conex compartiendo escenario con La Bomba de Tiempo. También anduvo por La Plata y ahora se viene un Niceto junto a Tabaré Cardoso en el día de hoy. Además vas a estar en La de Dios con Santi Palazzo. Sí, mañana, amigo. Sí, divino. Va a ser, aparte, amigos de la vida, Cuando hacía en Rock and Pop, que todas las madrugadas hemos tocado ahí mucho y después encontrado en Rotontom, en distintos lugares y nada, un amigo que se hace de la vida y él es un gran comunicador también. Vamos a estar mañana disfrutando de ese programa. Aparte un tipo que sabe muchísimo de reggae, es su placer principal, pero abre la puerta a todos los sonidos mestizos latinoamericanos y demás. Un faro importante en el modo de hacer comunicación y de poner a sonar una cantidad de músicas que a veces no encuentran también en las radios su rotación, ¿no? Claro. Luego se viene un club premier, la fiesta Chevo. Esto va a ser el día sábado, noche mestiza, junto acá a grandes artistas y amigos, sí. 9 de la noche, muy cerquita aquí de la radio. Y ahí va a estar Mateo Moreno dando vueltas también, sí, así la que idea copa Noche Arrugas. De esa noche mestiza es el Chevo, viste, que es el Bo nuestro y el Che de este lado del río. Y es justamente eso, mestizar, unir. Nuestra cultura, que tiene muchas aristas parecidísimas, ¿viste? Y aparte es una fiesta que se hace acá y se hace allá también, y junta músicos de las dos orillas. En este caso está Mateo y también hay muchas bandas de acá, y la idea es eso, que se vaya a la gente a curtir una noche mestiza, donde se puede escuchar desde un candombe hasta un rock and roll. Hace poquito anduvo por acá Gonzalo Brown, compañero tuyo también en Abuela Coca. De algún lado lo tenés. Los dos vienen buscando también el plan solista y expresarse de otra manera. Sí. ¿Cómo hacen para sostener por ahí el espacio común que es Abuela Coca y a la vez decir, che, esto va para mi plan solista, ¿no? Bueno, Abuela Coca es un colectivo de compositores y músicos muy abierto. Cooperativista desde sus inicios, hemos pasado por una multinacional y elegimos volver a ser independientes porque esa era nuestra forma de lucha. Cuando pasamos por Sony Music realmente nos sentimos ultragados, nos hicieron cosas buenas y de las muchas peores, es muy negativo nuestro pasaje por una multinacional, no sé si hay, nunca se cierra las puertas, pero nunca hemos estado mejor con el trabajo independiente, cooperativista, y sí, hacemos unas licencias con discos, pero nosotros tenemos con el control de todo y nos ha ido mucho mejor que dejando que lo controlen otros, ¿no? No digo eso, que otras bandas pueden tener un buen funcionamiento. A nosotros no nos sirvió, nos sirve esta. Y nos unió mucho eso. Hace 25 años que estamos tocando y solamente un año interrumpimos para hacer un descanso nada más. Entonces, el otro día nos juntamos y seguimos juntando, ¿no? Y una nominaba y dice, por plata no es esto. Pero nos juntamos porque nos gusta. Y obviamente que se ha transformado en nuestro medio de vida, pero lo que más nos impulsa es encontrarnos todas las semanas, hacer canciones. Y lo que tiene la Abuela Coca, que no es una banda de un compositor que trae la canción y así se toca, ¿no? Hay más de 5 o 6, como siempre hay uno nuevo, siempre hay lugar para esos, todas se tratan igual, trabajamos a la antigua, nos gusta mucho ahora que está la maqueta y eso, pero llevarla desprovista para que se vista en el ensayo, que vos me propongas, lo probamos, si está bueno, si está malo, se cae solo, ¿viste? Con tiempo, un poco más lento, pero está buenísimo porque el sonido que sale es un sonido Abuela Coca. Lo bueno de escuchar después los planes solistas de cada integrante de Abuela Coca es que uno dice, el rockero era el más latino era este. Y acá tenemos al rockero, hay que decirlo. A mí me gusta mucho esa parte de la canción rockera, lo que tiene, por eso también la inquietud que tiene el artista de seguir haciendo cosas. Y hay unas cosas que no entran en esa bolsa, en la bolsa Abuela Coca, ¿no? Y son... quedan para un lado, no se trabajan. Y estos trabajos solistas es eso, agarra esa parte. Obviamente que hay un tema que va a decir, es Abuela Coca, pero hay esas canciones como Don Luis, que es la que escuchamos ahora, que son canciones propias, que quizás dentro del colectivo Abuela Coca no entrarían, pero sí en esto es algo, inclusive Don Luis es uno de los cortes de este disco. Vamos con el plan juglar entonces de Chole con su viola solista. Ahí va. Voy a cantar el tema que abre el disco. Se llama Otra Vez. Habla de eso, de seguir adelante por sus sueños y querer es poder, ¿viste? Y aquí estoy otra vez, como si fuera la primera vez. El mismo espíritu de aquella vez, solo que la vida deja huellas. Y si no aprendí, seguro que lo conocí. De tantas vueltas que dio el numerador, parece que todo de nuevo comienza. Y yo le brindo otra sonrisa atenta. Una vez más, parado sobre mis pies, soñando una vez más. A fuerza de querer es poder, llegando. Déjà vu, el otro día te lo comenté, y ahora te lo vuelvo a recordar. Parece que la vida no da tregua. Ya a veces así sucedió como tenía que ser. Qué lindo fue y lo es. Parece que todo de nuevo comienza. Y yo le brindo otra sonrisa atenta. Una vez más, parado sobre mis pies, soñando una vez más. A fuerza de querer es poder, llegando una vez más. Parado sobre mis pies, estoy soñando una vez más. A fuerza de querer es poder, llegando otra vez. Chole con nosotros compartiendo el fin de este programa de jueves. Te cuento que hoy a la noche va a estar en Niceto junto a Tabaré Cardoso, luego por la noche en el programa radial La de Dios junto a Santi Palazzo, y en el día sábado en la fiesta Chevó, en esa noche mestiza. Y ya que aparece esta idea de lo mestizo, ¿dónde te parece que anda ese movimiento tan efervescente durante fines de la década del 90? Un poco nombrábamos a Manu Chao como el culpable de todo. Más precisamente podríamos decir Casa Babylon, año 94. Nos arruinó la vida, digamos. Sí, y King of Bongos. Yo toqué en el 92 en el cargo. Entonces, fue un emprendimiento que hizo una compañía de teatro que es Royal de Luz, y bandas como Mano Negra, que, uh-huh. que el gobierno, el Ministerio de Cultura le dio un barco carguero, uh-huh. y ahí armaron en esa bodega toda una calle francesa, y ahí recorrieron todas las Américas presentando el Royal de Luz, su espectáculo que era toda la Revolución Francesa, que era un libro enorme que salía todas las guerras, todo de adentro. Ahí se desarrolla el Teatro 360, que después de La Guarda, y que muchos teatros empiezan a salir de la frontalidad y empiezas a tener arriba y abajo todo el espacio siendo parte de la obra. Eso también, o sea, ahí hubo un antes del cargo y después del cargo, antes uh-huh. de Cristo y después de Cristo, pasó en no solo en la música, sino también en el teatro. Después vino el Tren del Hielo y el Fuego también, como otro de esos grandes emprendimientos viajeros que Mano Negra encargó, claro, ¿no? O sea, enseguida eso hicieron ese otro, y bueno, en la música pasó eso, en cada puerto que atracaba ese barco lleno de cultura, rompía cabezas. Así ves Café Tacuba, en Brasil Skanks o Chico Science, acá Cadillacs y muchas bandas que nacieron de ahí, Todos Tus Muertos, uh-huh. o sea, el referente más importante de acá, y nosotros fuimos parte de eso, porque yo tocaba con una banda. O sea, siempre, mirá lo que es todo, la suerte de estar en el lugar indicado, en el momento indicado. Yo tenía una banda llamada Congo Bongo, y ahora sigue tocando, yo no estoy más, pero es una banda de 30 años de reggae, y ellos venían a presentar King of Bongo. Y por esa similitud de nombres y de estilo, ahí caímos nosotros, ¿viste? Y me acuerdo que estábamos en el sello, mira que viene una banda, nosotros no conocíamos a la banda, ¿no? Que es muy buena, háganse amigos, que escuchen, porque... Y nos rompió la cabeza. Eso era el 92, estábamos saliendo de la dictadura, recién volví al rock. Acá en Argentina no se detuvo el rock. En la dictadura lo rompió, el rock, lo fracturó, se fueron todos los artistas. Raba estaba por acá, Fatoruso estaba en Brasil o en Europa. Entonces todas las bandas se desintegraban y no quedó el... o sea, realmente hubo un quiebre, que se habla del rock antes de la dictadura y el rock post-dictadura. Nosotros somos parte de ese nuevo rock, ¿no? De la segunda camada de ese rock, influenciados por ese cargo que vino y que nos rompió la cabeza con la bandera de Hernandarias, ¿viste? Manu Chao, el adelantado. Y nada, y eso hace ya 26 años. ¿Y tuvo que resignificarse por estos tiempos ese mestizaje, también en el cruce sonoro, digo, ska, reggae, hip hop, claro, más rock, que de algún modo ya uno lo escucha hoy y tiene que hacer un camino de reacondicionamiento, si se quiere, a una manera de sonar, sobre todo en los discos? Hay otras cosas. Vos me preguntaste dónde está ese camino. En aquel momento no había tanta libertad como ahora. Fumar marihuana era era mal visto, hasta te ibas preso donde estaban los presos de que robaban y mataban por fumar un porro. Gurises han pasado eso y han vivido la peor experiencia. O sea, cero cabeza de integración y de cómo ayudar a este adolescente. Al contrario, lo tiraban más al piso y salían expertos narcotraficantes. No, era increíble, horrible todo lo que pasaba, inclusive en la libertad. Nosotros teníamos hasta razzias, estaba, viste, dos o tres personas, en dictadura mucho y en democracia también. Entonces había una necesidad de gritar libertad, de gritar por los derechos, y el rock mestizo embanderó todo ese movimiento antifascista, que, bueno, y en Europa es muy marcado también, antifascista totalmente, con barricadas, y se daban de contra el nuevo resurgir nacionalista, que cada vez es más fuerte en todos lados. Y el único movimiento que tenía una actitud política, que no era, oh, nena, te quiero chupar toda, ¿no? Qué linda. Era los Clash con Sandinista, uh-huh, poniéndose en contra mismo de la Inglaterra conquistadora. De ahí adentro decían, no, nosotros sandinistas, no tienen bombas, ¿viste? Va, y, ¿no? Poniéndose en contra todo. Bueno, Sex Pistols haciéndole faquillo a la reina y uh-huh, todo eso. Ese movimiento creció muy fuerte y se endureció contra las políticas fascistas. Y el rock mestizo era el camino, era el donde las letras utilizaban esa música como vehículo para poner esas letras críticas, para estar en todos los movimientos. Manuel Filippi también parte, en las barricadas, el corte de ruta de asamblea y todo. Lo que pasa. Entonces, ¿qué está pasando ahora? Quizás se perdió eso. Yo digo que antes era sexo, droga, rock and roll, y ahora te pones loquita de noche. Me parece que son otras cosas. Los gurises ya tienen todo, ¿viste? No. La vivimos nosotros, los palos, bueno, estábamos viendo. Eso nos importaron ustedes, ¿eh? Pa, sí, eso le decimos. Eso es culpa a ustedes, te pones loquita de noche. Nosotros tenemos culpa un montón, pero, sí, pero te pones loquita de noche de ustedes. Bueno, y eso es un nuevo resurgir de la gurizada, como decimos nosotros, que tienen tanta libertad y tienen tanta cosa que claro, se perdió un poco esa rebeldía y quedó esa locura nocturna. Chole, se nos fue el programa, es mediodía, le voy a pedir un minuto a Sándwich para que hagas así una serenata breve. Ah, dale. Bueno, los invitamos todos, hoy estamos con Tabaré Cardoso, un grosso de allá, y estos temas van a sonar como este también, que se llama Tanto Amor, y dice así, ¿cómo va? Tengo tanto amor para dar, tengo tanto amor para dar, y es que pongo todos los sentidos en este momento. Soy un tipo muy atento, simplemente te comento. Se escapó un ángel del firmamento, y es que tengo la alegría de pertenecer al planeta Tierra. Dentro de este paraíso está tu mujer, son toda una escultura. Me gusta tu escritura, donde se cimienta toda mi locura. Linda, quedemos de acuerdo, agendemos una cita para poder vernos en un lugar donde se pueda ver el cielo y las estrellas, si quieres también las vemos. O si no, algo mejor, damos una vuelta a mi chalana del amor, a disfrutar de la aventura de la vida, que para eso estamos vivos. Escucha bien lo que te digo, tengo tanto amor, ¿cómo? Tengo tanto amor para dar, tengo tanto amor, tengo tengo tanto amor para dar. Bueno, la tribu, nos vemos. Choleman está en el área. Vamos a estar en Niceto hoy con el Tabaré y el sábado la mestiza, ¿eh? Nos vemos ahí, ¿eh? Porque hay tanto amor para dar. ¿Qué es esa? Tengo tanto amor. Tengo tanto amor. Gracias, Chole. Gracias a ustedes, loco.